Esto pasa en Radio Nauta. Todo el sector, sobre todo de medios comunitarios, que somos los que evidentemente nos vemos más desplazados en estos 17 puntos, estamos teniendo un común acuerdo de cuáles son las falencias que uno puede ver, principalmente de la invisibilización del sector y de volver a ponernos en términos de medios más pequeños versus medios más grandes. Entonces se plantea toda una cuestión de mercantilización y de libre mercado en términos comunicacionales, sin entender que dentro de lo que es comunicación hay muchas especificidades de sectores que cumplen roles de diferentes lugares y que evidentemente no es la idea el libre mercado, sobre todo desde la premisa de que la comunicación no es mercancía, como para poder ponernos en ese lugar. Radio Nauta, sonido disonante.